Bueno, y vamos a finalizar el noticiario de Zona Cultura con la participación del director de la sala El Triciclo, Wilson Sandoval, quien nos viene a compartir esa información de las actividades que van a desarrollar durante este año, además de la primera función que ya arranca junto a una agrupación que viene desde Ambato, Estrella Negra. Así que bienvenido, mi estimado Wilson. Gracias por estar con nosotros, deseándole mucho éxito en cada una de sus tareas que va a emprender ya en los próximos días. Muchas gracias por invitarme. Igual felicidades este año a todos ustedes. Sí, este jueves ya iniciamos con la programación habitual en la sala El Triciclo, aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con la obra Estrella Negra, que la primera es, 2020, ¿será? Sí, la ya. Primera obra del 2020, que es con la actriz Amanda Salas, que viene de la ciudad de Ambato. ¿Cómo ha estado un poco la... Vamos un poquito a hacer trabajo de retrospectiva, conocer ese 2019 a tu criterio. ¿Qué nos podrías decir? ¿Cómo les fue a ustedes en el triciclo? Bueno, en el 2019 en el triciclo nos fue muy bien, o sea, todo es relativo, ¿no? Le digo yo, siempre hay los altibajos, pero así mismo hay los grandiosos días. ¿Y hubo impacto, no sé, sí, sobre el mes de octubre que tuvimos acá? Sí, ajá. sí hubo impacto porque... Siendo nosotros casi la sede, ¿no? Claro, fue la sede total porque teníamos programado ya la programación habitual, tocó suspender, de ahí reacomodar. Fue una cuestión media especial porque, además de eso, nosotros estábamos organizando un evento en la Demetrio Aguilera, que era de música y pues en escena que se denominaba Rituales. Y tocó suspender todo y obviamente en el triciclo igual. Y cuando terminó las huelgas, uno sentía una extrañeza porque era como que volvía a los tiempos, al año, así. Era como retomar nuevamente desde cero todo. ¿Y lograron recuperar, no sé, lo invertido o lo planificado durante esos días que teníamos pensado realizar esas obras? ¿Se recuperó o no? No, o sea, sí decayó. Pero bueno, la constancia ha hecho que le vayamos reestructurando, recomponiendo. Y bueno, y sí, se lo logró. Al final de cuentas, en el año terminamos bien, sí, con funciones igual. Chévere. Ahora, para el 2020, esta Estrella Negra es la primera obra que presentan. No sé si tú ya cuentas con la planificación 2020, algunas cosas que ya estén confirmadas, sorpresas, sí, anuncios. Sí. Nosotros ya tenemos como una agenda marcada, ¿no?, de ciertos grupos que se van a presentar en nuestro espacio. Siempre digo, la agenda está ya más o menos hasta inicios de abril ya, con los grupos que se van a presentar en nuestro espacio. O sea, de aquí tienes hasta inicios de abril. Sí, hasta inicios de abril ya la programación habitual que vamos recomponiendo con los grupos que desean presentarse en el triciclo. ¿Qué tenemos ya, aparte de Estrella Negra? Bueno, la próxima semana tenemos a Miguel Bocalón con una semana de obras de terror. De ahí viene Ana María Morada, que va a venir con Ojos de Zeus, que es una obra familiar, que va a ser solo los domingos, a las 12 del día este domingo. Perdón, el próximo domingo, si no estoy mal, creo que es 16 y 26, algo así es. Estaríamos el domingo 19. 19, sí, perdón, y domingo 26 con esta obra familiar. Y del 22 al 23 y 24 de enero terminamos el mes con Toscopio, que es una obra de títeres para todo público, pero en la noche. ¿No hay momentos en los cuales el triciclo se queda sin obras que presentar? ¿Siempre tienen, siempre están ahí agendándolas? Bueno, sí, en esta etapa, bueno, ya la gente nos va conociendo, tanto nacional como internacional, entonces ya nos buscan. Es un espacio muy íntimo, como la gente sabe, como siempre, claro, lo he repetido, sí. Entran 30 personas. Entonces, siempre digo, en la intimidad del teatro se vive en toda su pureza, en todo su esplendor. O sea, llegamos al punto en el cual mucho de la gente les busca, sí, en lugar de que ustedes digan, estén buscando qué obras sería oportuno que estén. Sí, o sea, sí, o sea, ya nos llaman, ya me escriben y entonces de ahí se va agendando. no tenemos ningún inconveniente. Se adapta al espacio, las condiciones que tiene, y etcétera, y seguimos. Y en el caso de Estrella Negra, esta ya estaba en los acercamientos con el Teatro de los Umbrales, ya lo hicieron en diciembre, entonces. Antes, incluso. Mucho ya antes. En noviembre, uh-huh. En noviembre ya nos contactamos con Amanda, entonces ya lo resolvimos. Por eso ella inicia totalmente toda esta etapa. ¿Qué tipo de, qué puesto tiene el teatro del triciclo en cuanto a las artes escénicas a nivel nacional? De los grupos que se encuentran, no sé, allá en Guayaquil, en Cuenca, ¿cómo se encuentran ahí esas relaciones? Bueno, en puesto no te podría decir, honestamente. Bueno, las relaciones son buenas con todo los grupos o las personas que se contactan conmigo en especialmente o con mi compañera Sabri. Entonces, nosotros lo que ponemos en la palestra es que las condiciones, que no es nada del otro mundo y nada, y si se acepta, entonces entramos en proceso. Yo te decía un poco esto porque el año pasado ustedes también, claro, estuvieron con varios grupos de aquí de la localidad, de la ciudad de Quito, pero también había gente que venía de provincia, tal y como sucede estos primeros días del 2020. Ya hay gente que de otro lado que sabe que acá en la Casa de la Cultura hay la Sala de Artes Escénicas del Triciclo, que es un lugar donde la gente de afuera puede también presentarse y tener un espacio íntimo para dar ese tipo de obras. Bueno, en cuanto a Estrella Negra, tú en un momento cuando ya hablabas sobre la posibilidad de que ellos se presenten acá, imagino tuviste el acercamiento, conociste de qué se trata la obra. ¿Nos puedes adelantar un poquito para que la gente se haga la idea sobre este trabajo y pueda ir y asistir? Un poco motivarles. Claro, bueno, yo no tengo claro, le vi en video, no es lo mismo ver en video que ver en vivo el teatro. Ver en video es lo más malo, desde mi concepto personal. Lo que sí es un drama, ¿no? Uh-huh. Es una obra de drama que habla sobre la existencia de la guerra, y esta mujer pelea y lucha en contra de, para sobrevivir. Más o menos eso es lo que podría decir, porque más claro obviamente lo tiene el grupo, que ellos son los creadores, ellos son los investigadores. Yo doy como un concepto leve nomás que es, a qué se refiere y de qué se trata la obra. ¿Son con algunos actores? Es un monólogo. Monólogo. Sí, que Amanda Salas está en escena. En ese monólogo. Bueno, entonces, no se olviden, vamos a reiterarle la invitación. La presentación de esto será ya este jueves 9 de enero hasta el 11 de enero. Tendremos la presentación a las 7:30 de la noche, no sé si son los tres días. Sí, a las 7:30 los tres días. Perfecto, el costo general es de $10, preferencial tenemos a $7 y hay un general del 2x1, ¿nos ayudas con eso? ¿Cómo se maneja? Los días viernes nosotros hacemos el 2x1 del precio de la general, es para que la gente también tenga como otra opción, ¿no? Uh-huh. Y así la preferencial también o la reservación, que también baja del costo general normal, que es de $10. Ayúdanos con los contactos para que la gente tenga en claro sobre preferencial, hacer el 2x1, si pueden resolver algún tipo de duda, ¿cómo lo hacen? ¿Dónde se contactan? Bueno, pueden contactarse, entrar a la página del Triciclo, Sala de Artes Escénicas, ahí está todas las referencias, usted puede escribirme, o directamente escribirme a mi teléfono, el WhatsApp, al 098-7378-745. Yo le reservo, entonces usted tiene el acceso a la preferencial. Ahí tienen entonces la invitación para que usted pueda asistir este fin de semana, ya desde mañana, con el teatro Los Umbrales, que va a presentar Estrella Negra. Y con esto, el teatro El Triciclo ya abre toda su programación 2020. Seguro habrá muchas cosas por ver, conocer, deslumbrarse en este pequeño espacio. Ellos se encuentran ubicados en el edificio de Los Espejos, no se olviden, en el segundo piso, entrando por el ingreso a la sala de Metro Aguilera Malta. Te agradecemos, Wilson Sandoval, director de la Sala de Artes Escénicas El Triciclo. Muchas gracias. Muchas gracias, igual a ustedes, y suerte.